¡Ey! ¡Vengan, salgan! Donde quiera que estén, necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Buenas noches, queridos oyentes. ¿Cómo están? Además de muy ansiosos, nos empezaron a llegar mensajitos por todas partes. ¿Qué pasa que no arrancan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, chiquis, está bien. ¿Cómo anda Lola María Halfon Laxman? Muy bien, yo también estoy ansiosa. Tenemos un programa bárbaro. La verdad que sí. Estamos ansiosos. Sí. ¿Cómo está Camila María? Bárbara, porque viste que tenemos una luz roja de estar en el aire. No, me muero. Estoy como... La acabo de ver. Y no. Se prende y apaga, chicos. O sea, les quería contar eso. Es espectacular. Para mí que Fabi sabe que algún día vamos a terminar contando un chisme al aire pensando que estamos en el recreo y nos quiere ayudar. Sí, eso nos pasa mucho. Bueno, qué alegría. Estamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad del programa de poesía de FM Los Coigües. Hola, Fabi Agosta. ¿Cómo te va? No nos va a contestar. Pero... Está contenta porque tiene picada. Claro. Estamos con picadita, la birra. Y acá con una invitada de lujo que es Tefi Peraga. Yo te digo Tefi, no me sale decirte Estefanía. Me parece que está bien. Está bien, perfecto. Estamos con Tefi. Que tenemos un programón. Ay, qué manija que esté Tefi acá, ¿no? Es muy hermoso porque, pues, libro nuevo, presentación el sábado. Les vamos a estar contando muchas novedades y Tefi nos va a estar adelantando cositas de su nuevo libro muy, muy, muy reciente y espectacular. Que digamos que es un librazo realmente. Es un librazo. Yo estoy anonadada de la dimensión del librazo. Así que tenemos un programón, señores y señoras. Ustedes dirán, ¿qué es un programón? ¿Qué es Cosas que hago en la oscuridad? ¿De qué hablan? ¿Quiénes son? Camila María, Lola María, rarísimo todo. Bueno, Cosas que hago en la oscuridad es el programa de poesía de FM Los Coigües que nace en la Biblioteca Popular Carilafken, que es la biblioteca de nuestro barrio Villa Los Coigües, aquí en Bariloche. Y lo que nosotras hacemos junto a un equipo espectacular de bibliotecarias es... elegir un libro que esté en la biblioteca, que puedan encontrar les vecines, y lo abordamos todo el tema a partir del libro. No se dice así, pero yo lo dije así. Abordamos el libro en todo el programa, bien, así lo diría yo. Me gusta. Y nada de estar alrededor de nada. Me parece bien. Bien. En el caso de hoy elegimos a Malen Denis, una poeta nacida en Buenos Aires que ahora vive en Nueva York. Después vamos a estar hablando un poquito de ella. Pero lo que hacemos es elegir un libro que puedan encontrar en la biblio. Leemos un par de poemas, charlamos sobre su vida, su obra, que si nos gusta un poemita, si no nos gusta, qué cosa, qué esto, qué aquí y por allá. Ustedes nos mandan mensajitos, nos cuentan si les gusta, si no les gusta. Y además, nuestro bibliotecario y querido amigo Joaco Conte, nosotras le contamos, vamos a ver a Malen Denis, entonces él dice, ok, voy a elegir 4 canciones que a mí me despierten sus poemas. Hoy tenemos la maravilla. Una fiesta realmente, ¿qué pasó hoy? Siempre queremos que Joaco Conte nos cuente por qué elige las canciones que elige. A veces lo hace, a veces no. Lo tuvimos aquí de invitado y nos contó cositas y fue muy emocionante, yo lloré, pero... hoy nos mandó textito. Cada canción nos la explica, así que les vamos a estar contando sobre los temitas que eligió Joaco Conte a partir de Malen Denis. ¿Estás por llorar de vuelta? No, se te pusieron los ojos como... Yo vi que Cami me miraba como, no llores. O sea, no es el momento, pero yo no iba a llorar. No. Pareció. Bueno, viste cómo es. Por otro lado, le contamos a la bibliotecaria y amiga Eleonora Boto. En este caso, hola, vamos a leer a Malen Denis. Y ella dice, oh, ¿qué le podré dar a les niñes de este barrio y de todo el país y de Japón? Porque nos escuchan en Japón, yo lo digo siempre. Bueno, Elio está encargada de la sección de literatura infantil, así que en un rato estaremos escuchando los temones de Joaco y la selección de Eleonora Boto a partir de la autora del día de la fecha. Te quedaste sin aire, como que de golpe pareció que... Emoción. La emoción. La emoción, porque además no solo vamos a leer a Malen Denis, sino que vamos a tener aquí a Tefi leyéndonos poemas de su nuevo libro. Así que el programa de hoy es un éxito. La verdad que sí, y la gente está como loca diciendo cosas, ¿querés que te cuente? Sí, quiero saber, igual antes le quiero contar a todo de aquel que esté escuchando que la gente nos dice cosas porque sabe cuál es el número al cual el que hay que mandar, porque son fieles oyentes. Entonces yo les cuento a quien recién llega que nos pueden contar cositas al 2944-784040. Por acá Silvia dice, qué lindo que ya las estoy escuchando. Gracias por estar todos los miércoles con tanta poesía. Besos para las dos. Besitos, Silvia, te queremos. Te queremos mucho. Por acá una persona anónima de la que no tiene ni foto dice, te amamos, Tefi. Uy, ya uy, está. Uy. El club de fans ahí al pie del cañón. Eso nos encanta. Si hay club de fans de Tefi, que empiece a pronunciarse ahora. Yo estoy muy sorprendida que Lola se sabe el número de teléfono de memoria, que para un millennial es un logro. Solo es amor eso, buena poesía. Para mí que Lola igual se sabe, por ejemplo, los números fijos de sus amigas de la secundaria, sí. Se los sabe todos. Nati Espige, el 4864-6176. No la llamen. No la llamen a Nati. No le manden pizzas. No lo hagan. 4802-4364, no, ese me lo confundí. Palo Amado, estamos en duda. Te vas olvidando de a poco para hacerle lugar a otras cosas. Al de la radio, por ejemplo. Acá dicen, jaja, muy ansiosa sin duda. Un besote para el mejor programa de Bari. Camila María quedó, me muero. ¿Sabes que sí? El otro día entré al almacén, entré a Almaflor. No. Y, Camila María, no. ¿Cómo va? Esto es bárbaro. Así que se ve que ya me llamo Camila María. Es una buena manera de enterarnos quién escucha la radio. Cuando me dicen Lola María, digo, pillo, no mandaste mensaje, ¿eh? Hay que inventar chismes. Sí. Y a ver si ruedan. Me gusta. Hola, hermosas poetas, alegrón que estén al aire. Bueno, qué lindis que son todos, les mandamos besitos. Me encanta, igual como queremos seguir conversando con ustedes, o sea, no se vayan, tipo, ah, sí, qué lindo el programa, chau, y tipo, no mandar nunca más mensaje porque nos abandonan y nosotras lloramos. Les vamos a contar la consigna del día de hoy. Así interactuamos todo el programa sin parar y ustedes nos cuentan cosas. Bueno, como saben, fue una semana muy fea. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos tristes, enojades, angustiadas y muchas cosas más. Entonces, la pregunta es, ¿a qué libro o poema acudís cuando todo es desolación? Como esta semana. Como esta semana. Puede ser a qué libro acuden en términos generales o dónde fueron a sobrevivir esta semana. Exactamente. En materia de literatura. En materia de literatura. Sí, no, fui con mi novio en la cama de mi mamá. Claro, en materia de literatura. ¿Camila María? Yo no quiero ser esta persona, pero lo soy. Ay. Cuando todo es desolación, yo leo los 7 Harry Potter seguidos. Sí, está bien, amiga. Lo soy. La fantasía salva. Les pido disculpas, está bien. Pero sí. Yo te banco. Sí, sí, yo también. Digan si bancan a Camila María. ¿Alguien más lee los 7 Harry Potter seguidos cuando hay peligro electoral? Estoy segura que sí. Bueno. ¿Tefi? Se me vino rápido el poemita de... Este es un poema al que vas a poder volver cuando todo refugio se vuelva hostil. De Tamara Grosso. Sí. Me sirve. Ternura. ¿Y vos? Yo esta semana acudí bastante a... Vicente Luy, que es como medio usa tu odio para el bien común, como que ahí tatuadito en el pecho. A Cristina Peri-Rossi, estuvimos compartiendo a Jun Jordan en talleres. Ah, Jun Jordan nos hace bien. Jun Jordan nos hizo bien, sí, totalmente. Nos ha hecho muy bien. Después, pienso que siempre para mí acudir a Claudia Massina a mí me da un estado de goce que es tipo, wow, recién estaba llorando y ahora tengo un estado de goce que no la puedo sí, creer. Sí, es verdad. El lunes además amanecimos con un posteo de Claudia Massina invocando a resistir en el arte y fue bastante alentador. Claudia siempre sabe cómo hacernos sentir mejor. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Ya la tendremos por aquí a Claudia. Solo ¿En esta radio? No, en este barrio, viejo. En este barrio, en el sí. Festival de Poesía Como un Rayo. Me encanta el spoiler que te acabas de meter, pero estoy de acuerdo. Increíble. Igual. ¿Viste? Estoy de acuerdo. Fue bárbaro. Espontáneo. Pareció espontáneo, si nadie decía nada, pasaba. Bueno, del 9 al 12 de noviembre vamos a estar haciendo un festival en la Biblioteca Popular Carilafken llamado Como un Rayo, un equipo de lujo trabajando para ustedes. Y Claudia Massina va a estar con nosotros. Qué sueño, ¿no? Y le vamos a poder decir todas estas cosas de frente. Tipo, Claudia, nos salvás la vida. Claudia, presidenta. Si ustedes quieren que este festival suceda, exista, sea real, pueden, por ejemplo, venir a la fiestita. O sea, imagínate, querés ayudar a que un festival suceda y tenés que ir a una fiesta. Perrear para cambiar el mundo. Es increíble, o sea, a mí me decís tipo, che, podés hacer algo bárbaro si vas a perrear a Barcaza el viernes. Ah, bueno, dale, obvio, o sea, estaba yendo, si no salvaba a nadie y no... A mí me parece muy importante que vengan a perrear este viernes a Barcaza, porque no solo van a colaborar para que Claudia Massina pueda venir a este hermoso festival de la Biblio, sino que además vamos a estar juntites ayudándonos a seguir, nos vamos a abrazar, vamos Exacto. a bailar. Yo tengo tres razones por las que hay que ir. Una es la comida, que es riquísima. Sí. Otra, que podés bailar en medias. Sí. Muy valorado. Muy valorado. Y la tercera es que termina temprano para Exacto. todos los treintañeres. Barcaza, de 8 a 1 vamos a estar perreando con tu anticipada y esto es una primicia, viejo. Esto no lo sabe nadie, viejo. Del otro lado hay personas que ya compraron su anticipada y no saben lo bien que les va a ir en la vida. Exactamente. Esta sorpresa, escúchenla. Para todos los que saquen anticipada, se van a sortear libros y cosas ricas Increíble. De Barcaza. Se está picando. Se está ¿Eso picando. Es real? Eso es real. Es real. ¿Vos tenés tu anticipada, Tefi? No. Pero ahora la vas a sacar, estoy ¿o no? Comprando. La Mirá, estás comprando. Ay, gracias. Gracias, te transferí. Para comprar su anticipada pueden venir. Bueno. Hice sonido de caja registradora, no sé si ubicaron. De moneda. Monedita. ¿Siguen existiendo las cajas registradoras? Sí. Sí. Pueden venir a comprar su anticipada ahora mismo a la radio. ¿O qué más pueden hacer? Pueden escribirme a @CamilaValendor o al 2944-959292. Este no es el número al que pueden mandar los mensajes. Bueno, hagan lo que quieran, viejo. Ustedes escriban a cualquier teléfono y les vendemos una anticipada. Diosito. Momento, ya que estamos contando cositas bárbaras que van a pasar este fin de semana, lo vamos a estar repitiendo, pero el sábado se presenta el libro de Tefi, también en Barcaza, con delicias, una hermosura total. Esta es la semana para vivir en Barcaza. Yo voy a hacer pijamada en Barcaza, creo. Sí. Si alguien de Barcaza me está escuchando, por favor, confirme si me puedo quedar a dormir ahí sí, nomás. Con porque... pernocte. Es que yo voy a llevar la carpa. No les avisé. Capaz que no quieren, pero bueno, ahí vemos. Bueno, ahí vemos. Bueno, así que si quieren encontrarse a cualquier cosa hermosa de las que va a pasar este fin de semana en Barcaza, vengan. Exactamente. El viernes la fiestita, el sábado la presentación del libro de Tefi, que ahora cuando escuchen en un rato los poemas que va a leer, no tengo dudas que se van a quedar a vivir en Barcaza. Exactamente. Y el lunes feriado para descansar. Claro, tranquilito. Entonces, nos cuentan cosas tipo, che, sí, ya tengo mi anticipada, voy el viernes, qué ganas de ganarme una birra y un libro, voy a lo de Tefi, obvio, qué lindo el festival, o qué libro o a qué libro o a qué poema acudís cuando todo es desolación, cuando todo es tristeza, angustia y horror. Nos andan diciendo cositas, a ver. Primera vez escuchando el programa y ya soy fan. Besos para Tefi Perreaga. Te amamos. Ya. Últimamente sale mucho esa, sí, la de Tefi. Recién la descubro ahora, con 30 años, muy divertido. Qué bueno. Me Gran encanta. Descubrimiento. Sí. Perreaga. A ver. ¿Cuánto tiempo toma eso, los 7 seguidos? Ah, de Harry Potter me está preguntando este oyente. Claro. Como que 2 o 3 semanitas. Tiene razón. Es un momento de angustia muy largo. Suele ser una temporada de desolación. Tipo, no es que un día estoy triste y leo los 7 seguidos. Es tipo, no, 4 años no sé, serán... Los 7 seguidos yo creo que me toma un mes y medio, capaz. Depende cuánto estoy trabajando. En la pandemia los leí en 2 segundos, o sea. Claro, te los leíste 8 veces cada uno. Sí. Una temporada de Cuevita, dicen. Sí, claro. Qué bueno que tengo mi anticipada. ¿Doble chance para les adelantes? No, pipis, o sea, están pidiendo un montón. ¿Doble chance? No. Sorteíto. Sorteíto. A ver. Hay una foto de un huevo frito. Muy me bien. Encanta. El contenido que queremos. Ese es el contenido que queremos. Eso me olvidé de contarles. ¿Qué comen? ¿Qué beben? ¿Desde dónde nos escuchan? Eso es algo que a mí me importa mucho. Y que nos manden sorrentinos. Bueno. Hay una foto hermosa de nuestra amiga Julia al lado de... ¿Qué pasó? ¿Vino alguien a comprar me una anticipada? Me parece que vino alguien a comprar una anticipada. Voy a llorar. Voy a llorar. Te juro que estoy llorando. ¿Vino alguien a comprar una anticipada? Solo en los cobigües pasa esto. Esto es un sueñito. Me voy a recibir esta entrada. Chao. Besos. Chao. Bueno, yo voy a darlo todo para sobreponerme a este momento. Estaba contando algo muy emocionante, además, que es que... Salí, Loli, casi puedo seguir. ¡Qué momento espectacular! Bueno, yo estaba contando algo muy emocionante, que es que acá tengo una foto de nuestra querida Julia acostadita al lado de la radio. Y realmente yo me voy a poner a llorar como Lola. O sea, es muy linda esta foto. Y tenemos también un audio, que ya que estamos, lo podemos escuchar. A ver qué dicen por acá. Hola, Camilo, hola, Fabi, Tefi. Soy Julia. Muy bueno el programa. Y bueno, yo cuando estoy enojada voy a buscar un libro que esté enojado o en la misma situación que yo, que le haya pasado lo mismo, e intento de ver qué pasa si unimos los dos enojos. Y otra que hago es buscar un libro que esté contento y la persona e intentar de que me ayude en ponerme más contenta. Bueno, y yo comí arroz con huevo frito. Bueno, eso, beso grande, chao. Este fue el momento, sigan a Julia para más consejos para vivir. O sea, ya directamente Julia nos dice cómo vivir. Eso es lo que pasa. Y ahí se explica la foto del huevo frito y la foto de Julia apoyada contra la radio. Ahora entendimos todo. Te amamos, Juli. Gracias por estar ahí todos los miércoles. Gracias, Juli. Por favor. No puede. No puede ser así. ¿Qué pasó? ¿Vendiste la anticipada? No, estoy emocionadísima. Este momento me parece tan grandioso. Vendimos una entrada. Increíble. ¿Entendés? Una oyenta tipo, el clima es desolador, y hay que bailar, te estaba escuchando en el auto y frené en la radio, ¿entendés? Lo que Increíble. Es esto. Esto es la poesía, el baile y la música. ¿Qué le pasaba? Bueno, ¿qué decirles? Dicen por acá, buenas, qué ganas de viajar al festival. No leí nada en particular esta semana, pero Girondo y Mariano Blatt harían también. Es verdad, viejo. Primero, Juli, invitadísima a viajar al festival. Venite, no sé, fijate, dejá todo y vení. Vení haciendo dedo por la ruta, no sé, de alguna manera tenés que llegar, te esperamos. Sería hermoso. Y estoy de acuerdo con lo de Girondo y Mariano Blatt. Tendrías que hacer un día de estos una lecturita de esas que haces del maleficio para echarle... Porque ya estamos en ese momento en el que hay que hacer gualichos, ¿no? Como, sí, momento gualichos, ¿eh? Así que un día de estos gualicho con el como maleficio. Como el mundial, ¿no? Al final. Sí. Hay que frizar a todos. Cosas. Sí. Sí, sí. Después por acá nos dicen, ante la desolación acudo a varios poetas. Cavafy y su poema que empieza, te dices a ti mismo. hermoso poema, lo amo. Te dices a ti mismo, buscaré otra tierra, te dices a ti mismo, buscaré otro mar. Algo así dice. Siempre me atormenta más que cualquier cosa que esté ocurriendo. Ah, ¿el poema es atormentador o Kabafi? ¿Cómo? Dice que busca este poema y que siempre la atormenta más que cualquier cosa. Es bueno, yo pensaba algo parecido a que yo no sé si me voy a mundo de fantasía, sino que algo de lo tormentoso es como estamos en la tormenta, pero qué lindo dicho que es, entonces lo disfruto. Eso que nos pasa generalmente, que la gente nos odia porque para nosotras todo lo que sea amor por el lenguaje es bárbaro y a veces es un poco dark. Es un poco dark. Y también dicen por acá, a Borges suelo usarlo de I Ching y siempre me ampara, y él en Bas siempre me cobija. Qué gente leída, Dios mío. Y acá dicen, se rompe esa presentación el sábado, guaches. Besitos desde Casa de Piedra en pijama con el buzo de egresada. ¿Cómo no las escuché antes, muchacha? Aguante la poesía y ustedes, Tefi, te amo. Club de fans de Tefi me destruye. Adoro que se pronuncie el club de fans de Tefi. Y por acá nos mandan foto de comidita, cosa que nos encanta, solo que yo no entiendo qué. Yo quiero ver qué están comiendo mis fans. Eso. Acá están como haciendo... ¿Eso es levadura de cerveza? ¿Arroz con levadura de cerveza? ¿Una harinita? ¿Una quinoa? ¿Una masa de algo? Pásale a Tefi a ver qué. Levadura de cerveza y vino seguro. Pero no sabemos qué es lo que está abajo de la levadura de cerveza. Es como que está haciendo una masa. Está por cocinar. Está empezando la cocina. Por acá ya me mandan comprobantes de anticipadas compradas. ¿Qué quieren que les diga? Por favor, le pido, gente, que sí. A ver, no. Dice que le pifiamos a esta persona. Que no es una masa lo que está abajo de la levadura de cerveza. Para mí es quinoa. Arroz. ¿No? No. ¿En qué estaban? ¿En cosas que no los cuál? Casi no importante. Sí, ¿no? Arroz. Harina. No, en cualquiera. Por acá dicen que acá aparece tu club de fans con muchos emojis, mucho entusiasmo. Ay, pasa de todo, chiquis. Están como locos. ¿Qué les pasa hoy? Entre Tefi, las entradas anticipadas, estar juntes en el horror... Y hay que estar juntos y nos están demostrando su cariño. Exactamente. Nos mandan fotos de tazas de té con vino adentro. Bueno, bien, esto es un descontrol. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, podemos seguir un poquito adelante con esto que teníamos planeado, que es un programa de poesía. Exactamente. Esto, aunque no lo crean, es un programa de poesía. Estamos en Cosas que hago en la oscuridad y son las 9:30 de la noche. Así como quien no quiere la cosa. Yo me parece que es un gran momento para contarles a los oyentes, antes de pasar a la canción que eligió Joaco Conte, lo que nos cuenta Joaco Conte. Como ya les contamos, vamos a leer a Malen Denis. Malen Denis tiene un libro que se llama Buscar drogas en Wikipedia. Y Joaco, me encanta porque a Joaco le gusta Malen Denis, le gusta su escritura, entonces puso tipo un archivito que se llama Malen Denis y DJ Joaco, tipo un solo corazón. ¡Ay, Diosito! Bueno. ¿Puedo decir algo antes de eso? Que para los asiduos visitantes de la Biblioteca Popular Kari Lafken, a Malen Denis la hemos leído mucho en La Caracola. Sí. Quizás la recuerdan de eventos de poesía como La Caracola, donde la solíamos leer. Buscar drogas en Wikipedia lo hemos leído muchísimo. Capaz que reconozcan algún poema después. Exactamente. Entonces, les leo lo que dice Joaco y pasamos al primer tema que Joaco eligió. Joaco dice... Estoy destruido con el libro Buscar drogas en Wikipedia de Malen Denis. Destruido bien, como destruye la palabra poética cuando te marca. Destruido mal, solo las palabras justas me mantienen en vilo. En el poema Te googleé para sentirte cerca, Malen habla de ordenar imágenes de íconos pop en una carpeta de su computadora. Ahí va un tema de este ícono pop de la música. Thank you. Un día nací. Un día nací, 1989. Cumplí un año, me vistieron de blanco y rosa, con un rulo en la frente. 2 años veo a Jesús en la ventana, afirmo que dijo hola, tiene la cara sucia. 3 años aprendo a bailar la Macarena, Michael Jackson en River Plate. 4, anatomía con Barbie y Ken. 5, preescolar bilingüe. Le explico a mi mamá qué significa prostitución. 6, actúo de color violeta del arco iris del Mago de Oz. 7, ballet 3 veces a la semana, profesora rusa. 8, natación, compito para Jeva, tengo un pico de estrés. 9, afirmo que voy a irme a vivir a Inglaterra para no volver a hablar en español, quiero ser huérfana. 10, escucho Fan People por primera vez, no lo entiendo. 11, me corto el pelo, el chico que gusta de mí se pone a llorar. Se divorcian mis papás, escucho Babasónicos. 12, voy a cemento, mi mamá se intenta suicidar. 13, soy vegetariana 2 días y medio, tengo el pelo rosa. 14, empiezo a fumar, me emborracho con una cerveza. Bailo sola en un quincho en San Antonio de Areco. Hacen una fiesta llamada Like a Virgin en mi honor. Pierdo la remera, no tengo corpiño. 15, mi papá tiene un infarto el día de mi cumpleaños. 16, intento dejarme crecer el pelo y dejar de tomar alcohol. 17, me pongo extensiones, me enamoro de mi mejor amigo, una vez más se pone de novio con una chica con nariz de botón. Pierdo la virginidad con un músico en un boliche en Congreso. 18, me intento suicidar. 19, me siento un fracaso, estudio un terciario. 20, trabajo para Ricardo Ford, me siento un fracaso. 21, me siento un fracaso, pero tengo smartphone. 22, me siento un fracaso, pero me mudo sola. 23, trabajo en una radio, pero me siento un fracaso. 24, leo un libro de autoayuda, me dice que afirme en positivo, que repita en el espejo, que perdone. No soy un fracaso. No soy un fracaso, no soy un fracaso, no soy un fracaso, no soy un fracaso. Eso fue Malen Denis en su libro Isla de Metal, que pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken. Isla de Metal es su poesía reunida del 2009 al 2019, y este poema que leyó Cami está dentro de Atómica, que publicó del 2013 al 2014, en realidad que lo escribió, porque la particularidad de Isla de Metal, que es su poesía reunida, es que tiene una primera parte de sus libros publicados del 2009 al 2017, ahora los vamos a estar nombrando, y una segunda parte de poemas inéditos que escribió del 2010 al 2019. Y ahí incluye Desierto Escarlata, Atómica, El cuerpo de un alma eléctrica, Una ventana abierta, Dormir con fantasmas, Estilo de vida e Isla de Metal. Malen Denis nació en Buenos Aires en 1989. Es hija de una psicoanalista y nieta de una empleada doméstica. Estudió fotografía, producción audiovisual y tiene un máster en escritura creativa por la Universidad de 3 de Febrero. También estudió filosofía y literatura inglesa. Autora de los libros de poesía Con una remera de Sonic Youth, Buscar drogas en Wikipedia, Un gran incendio de vidrios y Brillante. Tradujo libros de poesía del inglés al español y trabaja como periodista cultural. Desde el 2015 desarrolla un espacio de taller de búsqueda de la voz propia que bautizó Escritura e Intimidad, donde trabaja la identidad como materia primordial para la producción literaria. Actualmente vive en la ciudad de Nueva York con su marido Gregory, y Litio es su primera novela editada hasta el día de la fecha. Litio se publicó en Argentina en 2019 por Concreto Editorial y en España en 2020 por Caballo de Troya. Hola, ¿qué tal, Malen Denis? Como si estuviese acá. Hola, ¿qué tal? Contanos algo, Malen Denis. Bueno, aquí tenemos esta joyita. Me apena un poco que no puedan apreciar la tapa, que tiene una copa. Ah, Lola está fascinada con la textura. Hermosa. Tiene una textura bárbara. ¿Cómo es esto? A ver. Contanos, te fijas. Como que tiene relieve. Tiene relieve. Ella lo supo decir. Sí. Sobre un mármol. una copa sobre un mármol y la copa tiene relieve y la tocas y es como suavecita, ¿no? Una bueno, cosa igual así. Lo pueden ir a buscar a la biblioteca. Pueden ir a tocarlo. Vengan a tocarlo y después si quieren se lo llevan también. ¿En qué horarios pueden ir a buscar Isla de Metal de Malendenis, Camila María? Y por ahora los horarios de atención son los martes de 4 a 6, los miércoles de 2 a 4 y los jueves de 10 a 12 y de 2 a 4. Pero si usted quiere ser bibliotecaria, está invitada. Si quieren que haya más horario de bibliotecaries, abrí el tuyo. Si querés un horario más de bibliotecaries, vení, abrilo. Puedes ser tu propio bibliotecario. Exactamente, ¿no es un sueñito? Bueno, exactamente, exactamente. Yo tengo acá, además de Isla de Metal, que está en la Biblioteca Popular Karilafken, tengo, como nombramos antes, Buscar Drogas en Wikipedia y Un Gran Incendio de Vidrios, los dos editados por Nulú Bonsai, los amo. Mi preferido, como Joaquín, no sé si Joaquín leyó el resto, pero yo leí todos y mi preferido es Buscar Drogas en Wikipedia. Después le sigue Un Gran Incendio de Vidrios. ¡Qué suerte! Justo los que tenés. ¡Exacto! Bárbaro, Negri, buenísimo. Te salió bárbaro. Algo que quería contar y en un ratito vamos a estar viendo en su poesía, va a estar claro, es lo que dice en la contratapa de esta edición de su poesía reunida. Dice, lo constante en la poesía de Malendenis es el trabajo con la materialidad, la manipulación de la materia, sea lenguaje, sea agua, la descomposición de los artefactos, de los afectos y de la realidad, la búsqueda de una identidad transparente y honesta. Si algo me parece que tienen los poemas de Malén, es materialidad en el sentido de que hay objetos de toda índole. O sea, siempre está la casa y sus objetos, la calle y sus objetos. O sea, abro en cualquier lugar y veo venas o el cuerpo, ¿no? La calle, la casa, el cuerpo. Red, pecera, manzana, maqueta, corazón, casa, suelo. O sea, a cualquier lugar a donde mire hay objetos o lo tangible, ¿no? Como la algo materia. La materia, algo de lo cotidiano también. Muchos poemas sobre estar en la casa, estar pensando cosas, tocando cosas. A mí me gusta igual mucho algo que ella dice cuando habla de su propia poesía, que es que especialmente en Buscar Drogas en Wikipedia, pero en general, hay una necesidad muy grande de explicarse y que en ese sentido uno puede usar cualquier cosa de espejo. Entonces, la manera en que uno se detiene a mirar un objeto está hablando de uno mismo. Y creo que eso es clave. Es clave. Porque además vamos a ver cuando nos lean poemas, cuando escuchemos los audios de los poemas, cómo la vemos a ella hasta en el objeto más inverosímil. Sí, sí, sí, completamente. Este Isla de Metal, hoy estoy con completamente, totalmente. En este libro hay un prólogo de ella que se llama Un puente cristalino a la Isla de Metal y un prólogo de Gael Pelicano Rossi, que se llama Las mil y un Malendenis. Es muy lindo el prólogo de Gael, ahora vamos a estar hablando de eso, pero me gusta que Malén, de ella misma, está hablando como de su infancia, de ella de niña, y dice, un laboratorio de perfumes, una fábrica de galaxias, una colección de vidrio y plástico erosionados por el mar. Era científica y lo que más quería era descomponer la realidad, extraer esencias, los colores de las flores y los olores de las piedras y reutilizarlas para componer porciones de una belleza alien e intuitiva, cortando botellas, poniéndole purpurina a las plantas. Como en ese entonces, sigo sin saber bien lo que estoy haciendo, pero a su vez me identifico con la búsqueda de esa niña, con la necesidad de apropiarse de los atributos mágicos de la materia, un olor, un color, una luz, un brillo, tomar elementos para reubicarlos, hacer un collar de todo lo que no se entiende por qué, pero que me resulta excitante. ¿Será que ese es el modo en el que escribo poesía? Sin entender, pero tirando del hilo natural de la basura divina y el entusiasmo. Ay, por favor. Qué lindo, viejo. Igual podríamos escuchar algún poemita, ¿no? A mí me encantaría que Tefi nos lea un poema. ¿Qué querés que te diga? A ver. ¿Estás preparada o no estás preparada? Estoy muy preparada. Tiene mucho sentido que la tapa sea una copa que se toca, si lo material se totalmente toca todo el tiempo en esa poesía. Y no solo en la tapa, sino en la contratapa también hay copitas que se tocan. Bueno, Tefi nos va a leer un poema de justamente buscar drogas en Wikipedia. Mensaje en el contestador. Dejé todo sucio en la cocina, pensando que fui una de las cosas que te salió mal. Mi casa, mi casa, mi casa. Las cosas que tengo que hacer, la plata. Hoy sí se siente el tiempo y la soledad. Quiero ser tu pata de conejo, un haz de espadas o algo sagrado. Me siento la nada. ¿Viste cuando le sacás el papel a la calcomanía y solo pensás en el lado de la pegatina? Soy lo otro. Ahí está, ¿no? Ahí está. La materia como espejo de uno mismo. Total. Soy lo otro. Soy lo otro. Qué buena construcción de ese soy lo otro, ¿no? Que nos haga esta pregunta grandísima. ¿Viste cuando le sacás el papel a la calcomanía y solo pensás en el lado de la pegatina? Hay algo como de que nos, incluso nos hizo que nuestra mirada se ponga en la pegatina, ¿no? Que solo estemos pensando en la pegatina, que es además algo que hacemos cuando despegamos el papel de la pegatina. Que ella termine diciendo soy lo otro. Es increíble. Me dan a guardarme los papelitos ahora. Sí, sí, como pobre papelito. Perdón, Malen. Perdón. ¿Viste cuando te agarra algo con los objetos? Hace mucho que no uso esta lapicera. ¿Les pasa o no? A mí no, a mi hija. Capaz que puedes charlar con ella. Tipo, pobres papelitos de la pegatina. Los quiero mucho. Antes no, de tirarlos no a la basura, besitos. A Clary no se lo digas. No se lo digas. No se lo digas porque las va a empezar a guardar. Bien. No, no, le digo besito antes de tirarlo a la basura. Acumuladores, no escuchen esto. Claro. Claro, totalmente, totalmente. No, es un gran poema. Este es un poema que leíamos en las caracolas muchísimo, en la Biblia. Éramos muy fans de este poema. Sí, sí, sí, sí, completamente. Confirmen, bibliotecarios, si se acuerdan. Total. Ella de buscar drogas en Wikipedia, acá en su prólogo, dice, buscar drogas en Wikipedia... ¿A dónde está? Acá. Es, como le indica su título, una búsqueda destinada a fallar. O una ilusión. Porque no apunta al sentido literal de búsqueda de un término por su definición, sino a la idea de buscar el efecto de la droga en el cuerpo en una materialidad imposible. Busca sanar el cuerpo o lastimar el cuerpo desde y con la palabra. La definición como concepto también es importante en este libro. Bueno, habla de cada libro, es lindo eso también. A mí me encantan las poesías reunidas cuando el poeta se toma el momento de hablar de cada libro, de qué pasaba en ese momento, de qué quería, a dónde quería. Es muy generoso con el lector eso, ¿no? Como que nos despliega un mapa de cómo leerlo. Sí, totalmente. ¿Ustedes quieren escuchar otro yo poema? Yo quiero, sí. Sí, ¿no? ¿Quién nos va a leer? Eso yo te iba a preguntar también, pero te lo cuento yo, no me te preocupes. Me lo contás vos, por favor. El próximo poema nos lo va a leer Gala, porque no sé si sabías, Tefi, que algo que hacemos es abrazar al invitade con lecturas de Les Amis. Así que Gala nos lee el próximo poema, que está en Un gran incendio de vidrios, publicado en 2017. Pérdida. En la mudanza perdí algo importante. Ahora abro todos los libros, en cualquier parte, doy vuelta a todo. Me encuentro con el hueso en un poema. Lo leo en el centro de la escena. Mi testigo, mi público es una cama, en vertical, y sábanas con olor a persona y tabaco. Volví a fumar. Nunca pensé que iba a ser de las mujeres que ante una crisis vuelven a fumar. Nunca pensé que me iba a animar a afirmar de mí una crisis ni la palabra mujer. Este también lo leíamos sí. mucho en las caracolas. A vos te encantaba. Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Qué buen poema. Y además esto para mí está otra vez la marca de Malen, ¿no? Hablar de la mudanza, hablar del tabaco, de la cama, de volver a fumar, de la crisis. Porque además pienso, nosotras leímos Litio, no sé si los oyentes habrán leído Litio, su única novela, que es como una cosa de... No es que pasa mucho, ¿no? Como que, bueno, la narradora es como una especie de diario, cada capítulo son, no sé, 3 hojitas, y la narradora, bueno, está atravesando muchos duelos y está cuidando la casa del ex, una cosa así, cuidándole a los gatos, al ex, con el cual, o sea, acaba de duelarlo y a la madre también, bueno, todo como un clima de duelo. Entonces, no pasa mucho, no es que están pasando cosas, sino que es muy... Los pensamientos son todo lo importante, digamos, y cómo los cuenta. Mi tipo de libro favorito, diríamos. Exactamente. Realmente sí, donde no pasa nada, pero pasa todo. Sí, eso mismo. A mí me encanta que acá en el prólogo que le escribe Gael, que a mí me gustó mucho, que como ya dije, se llama Las Mil y un Malen Denis, porque me encanta algo que hace. Él va a explayándose, pero va tirando tipo, Malen es millennial, y se explaya. Malen es de Géminis. No, pero eso es poco, ¿no? Y va avanzando. Malen es una rockstar. No, Malen es magíster en escritura creativa. Malen conducía un programa de radio, y acá me encanta lo que dice, que es eso. La poesía de Malen viaja por el aire en la frecuencia electromagnética, en onda corta para los transistores de tus oídos, porque lo que hace Malen con la palabra es cortocircuito. Y después sigue, Malen es cineasta, Malen es punk rock, Malen es poetisa, Malen es actriz, Malen hace comedia, Malen es neuróloga, todo lo explica, ¿eh? Malen escribe diarios, Malen es internet, Malen es bruja, Malen es inclemente, Malen ve un castillo, Malen es una selva, Malen es circo, Malen es MTV, ese me encanta, Malen, ¿qué más? Bueno, hay de todo, hay muchas Malen. Y bueno, termina diciendo, che, te marié, ¿eh? Bueno, sí, Malen es todo esto, suerte. Adoro. Te mando un abrazo grande. Me encanta. Sí, me encanta, es un lindo prólogo. ¿Escuchamos otro poema? Escuchemos otro poema. ¿Quién nos lee el próximo poema? Si yo supiese, estaría bárbaro. Pará. Yo voy a saber también prontito. Ya sé quién lo lee. Contanos. El próximo poema nos lo lee otra a mí, que es Luz. Mugre. Estás viviendo en el hueco de mi pecho, que es como el lugar sin nombre entre la cocina y la pared, donde cae todo. Lo que igual no sabríamos dónde tirar. Increíble. No, bueno, cortito y al pie. Me parece igual de destructivo que el de la pegatina, te juro. Sí. Todo eso que va a parar ahí al costado del horno. Otra vez, ¿no? Como haciendo espejo. O sea, se llama Mugre, me encanta, y nos ubica en ese lugar entre la cocina y la pared. Qué bueno que es, porque todos sabemos, es lo mismo que la pegatina, sabemos... Todos nos vamos ahí. Alguien tenía que escribir de ese hueco, es increíble. Yo quiero saber cómo los oyentes limpian ese hueco, porque yo no sé realmente, no, es muy difícil. A veces difícil. Es limpiar, no se limpia hasta que te mudás. ¿No se limpia hasta que te mudás o qué? Yo hace un par de años cambié la cocina, me tuve que comprar una nueva y ahí limpié. Ah. Pero ya es un asco de vuelta. Sí, en mi casa no hay forma de limpiarlo, no entra nada, así que conviviré con la mugre. No entra nada, claro. Si alguien tiene una técnica, nos cuenta. Dale, nos cuenta el 2944784040. ¿Qué onda? Seguimos escuchando poemitas. Me parece muy dan bien, ganas, realmente. ¿No? De escuchar más poemas. Sí, dan ganas. Yo creo que el próximo poema nos lo lee, sí, claro, Marga. Sin título aún. En la cuadra de mi casa hay 2 autos chocados. En el interior también se acumulan roturas. A veces, para constatar mi existencia, toco mis huesos, los de mi cadera y las clavículas, las muñecas, en especial la derecha. Tengo tanto miedo de ser olvidada y de no tener nada para dar, que la idea de tener una estructura ósea que puede incluso sobrevivir mi muerte, que puede incluso volverse algún tipo de combustible del futuro, me consuela. Me dedicaré la vida a hacer un compendio biológico, apagar todo rastro de deseo, rozar lo orgánico. Qué bien que le quedó este poema a Margui. Cuando me dijiste que habías elegido para cada uno el poema perfecto, yo no creí que tan bien lo habías hecho. Me di cuenta, me miró como, y bueno, eso hacemos cada día de la vida, tipo, siempre hacemos esto, pero fue tipo, no, la curaduría que tiré esta vez fue y todas, o sea, a cada uno que le pedí su poema, me dijo tipo, no puedo creer este poema, me toca mucho. Y fue tipo, sí, ya lo sabía, querida. Ya lo sabía. Que la estructura ósea pueda sobrevivir la muerte y ser un tipo de combustible del futuro, sí, es increíble. Sí, sí. Está muy bien. Otra vez, la materia. Este poema fue de un gran incendio de vidrios. El que nos leyó Luz fue de Buscar Drogas en Wikipedia. O sea, básicamente elegimos todo. No, mentira. Los que vienen son muchos de los inéditos, porque como recordarán, Isla de Metal incluye todos sus poemas, sus poemarios publicados y también todos sus poemas inéditos. Que me encanta también algo de lo que cuenta de eso, porque no es que son sus poemas inéditos tipo después de sus libros publicados, son durante, o sea, son esos poemas que no publicaste, los textitos que quedaron medio dando vueltas, ¿no? Y ella ha hablado como de un laburo de arqueología, ¿no? Como de recuperar. Sí, qué hermoso. Me encanta, a ver si encuentro dónde. Dice, sí, recuperación. Para mí hubo algo medio arqueológico en todo esto. Un ejercicio de ir a buscar material que yo no tenía tan presente. Porque hay material que yo tengo presente por los libros, porque ya los publiqué. De esos tengo una conciencia muy grande de lo que hice y tengo una devolución de ese lado visto mío, del ya publicado. Pero después tengo toda una parte de material que era material no publicado, de ensayo, de descarte, que fue muy interesante volverlo a ver. Y en algún lado dice, no me acuerdo si es en el prólogo o en una entrevista, como que justamente de esos ensayos, de ese descarte, es como la materia no visible de lo ya publicado. Como que gracias, ese es como, ¿cómo se llama la parte del cuerpo? La espina dorsal. ¿No? Como, creo que dice algo de eso, ¿no? Como la espina dorsal de todo lo ya publicado. ¡Qué hermoso! Me encanta Muy la idea. Lindo, sí. Muy bueno. La verdad que sí. ¿Querés que escuchemos otro? Quiero, así me lo decís. ¿Querés que escuchemos otro? ¿Querés que escuchemos otro? Sí, primero aviso. Y el que viene sí es parte de estos descartes inéditos. Es parte de Desierto Escarlata, que escribió durante el 2010-2012 y que por supuesto estaba inédito hasta Isla de Metal. Vamos a escuchar el próximo poema que nos lo lee Lu. Como no podemos matar el tiempo, matamos la abundancia. Para mí es al revés. A veces el bosque no deja ver el árbol, pero yo soy yo. Una cama en la que no logro dormir. Un chico al que no puedo llamar. Nadie quiere ser la que queda patinando sola en la espuma cuando se extingue el carnaval. Dale, confesá. Que en tu mundo soy como arena que meses después de volver de vacaciones encontrás en las zapatillas. Este silencio es el taxi más caro de toda mi vida. A veces siento que todos deben saber menos de la ciudad que yo, pero soy la que pide a gritos un mapa y la llave de tu casa para dejarte mi corazón en una Ziploc. Más bueno. Eso es marca registrada también. Que te pida la llave de tu casa para dejarte el corazón en una Ziploc. Muerta. Malen Denis. Estoy. Sí. Estoy. Recién pensaba que incluso cuando no hay tanta materia literal, tipo la casa, la cama, que es como los objetos que nombra mucho, hay algo de su pensamiento, de sus sentimientos, sí, que en el poema se vuelven materia. El como corazón en una Ziploc, no es verdad, pero es materia. Exactamente, logra que el pensamiento y el sentimiento sea materia. ¡Qué cosa! Yo estoy preocupadísima con nuestro operador que está parado. ¿Qué estás pasó? Bien, operador, contanos cosas. Se te volcó la birra en la silla, ¿qué pasó? No digan eso al aire. No pasó eso, chicos. Pero algo pasa, no sabemos Algo pasa, qué es. Pero estamos bien, ustedes están bien del otro lado, confirmen. Ahora en un ratito vamos a ayudarte, Fabi. Si hace falta, ¿qué decirte? Manden gualichos para que todo se acomode. No sabemos qué se tiene que acomodar, pero algo se tiene que acomodar. Exacto. O quizás Lola María sabe, yo sola no me di cuenta. No, yo también entiendo que hay algo pasando. No, hay algo pasando. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Bancando la parada en cosas que hago en la oscuridad. Vos avisanos si necesitas que esto te termine acá. Ah, los dejaba todos en no, una eso no va a pasar. Eso no va a pasar jamás. Eso no va a pasar jamás. ¿Alguna vez se les cortó la luz porque con el nombre del programa? Pero si se corta la luz. Una de esas cosas hay que decirla. Como sí, así. Hay que decirlas para salir de la yeta, ¿no? No pasó. Una vez se cortó la luz un miércoles y era tipo, no va a haber programa, no va a haber programa, no va a haber programa. Volvió. Eso es todo lo que puedo decir con respecto a la luz y el programa. Excelente. Estamos bien, porque ya no va a haber nevadones, cosas que corten la luz. No. Dios te oiga, mira. No, hace un calor. ¿Qué decirte, Negri? Hoy vamos más cerca del granizo que... Sí, hoy hizo un calor. Igual me mata, hoy hace un calor, ¿cuánto? 7. Ahora hace un calor. Estamos en remera. 7 grados, o sea, nada, para que ustedes oigan. Ayer también un chico me lleva dedo y me dice, no, la verdad que con estos calores, yo le digo, bueno, yo tengo frío igual. No, bueno, pero 7 grados en invierno, tipo, es verdad, pero estos calores... Disculpame, señor dedo, me parece que no. Señor patagónico. No, chicos, no. ¿Te parece, Lola María, que vayamos a escuchar el último poemita grabado de la noche? Me encanta, nos lo graba nuestra querida Tai, pero además encierra un poco todo lo que estuvimos charlando, porque el poema se llama Luna en Tauro. O sea, quienes entienden de astrología, Negri, la materialidad. Bueno, vamos a escuchar este poema. Gracias, Fabi, por todo. Luna en Tauro. Y no debe ser casual que no pueda abandonar primero la cama y después la cocina, que la fiebre suba de noche cuando estoy bien dormida, ni que las sábanas empapadas se vuelvan a empapar. Me levanto mareada e invento recetas con todo lo que encuentro, y me agazapo cerca del horno, esperando un resultado perfecto, en principio y sobre todo distinto a lo que inicialmente le di. Vos lo verás como una apuesta, pero para mí es manipulación de la materia, y siempre hay algo de voluntad. No tengo nada de ganas de saber cómo estás, si te va bien o lo que sea, si cambiaste de casa, de ideas, de planeta, me da igual. Por eso cuando mi antena te percibe cerca, me apresuro a capturar al menos una noción de quién soy y qué tengo. Por eso cuando te siento, mezclo, bato, horneo, convierto cosas que solas no son nada en algo sustancial. No solo me convenzo, efectivamente puedo hacer algo hermoso con mis propias manos. Preciosura, ok. Tenías razón. Sí. Que era la materialidad misma. Sí. Manipulación de la materia siempre. Qué lindo, ¿no? Adoro el momento en que aparece este otro, ¿no? Dice como, cuando mi antena te percibe cerca, me apresuro a capturar al menos una noción de quién soy y qué tengo. Por eso cuando te siento, mezclo, bato, horneo. Convierto cosas que solas no son nada en algo sustancial. La clave, ¿no? Como la materia y la transformación de la materia. Ojo, esa luna en Tauro, oposición en Escorpio. Bueno, pintó la astróloga. ¿Qué pasó? Señora, cállese, no sabe de lo que habla. Bueno, me gusta mucho este poema. Me parece muy lindo y es de Una ventana abierta que escribió durante 2016, pero que estaba inédito hasta que se publicó Isla de Metal, su poesía reunida. ¡Qué cosa de locos! ¿Querés que te cuente un poco lo que anda diciendo la Genchi? Sí, requiero, antes, por las dudas que alguien se haya sumado recién y haya dicho, che, yo soy club de fans de Tefi, me acabo de dar cuenta que sintonicé re tarde. Podés mandarnos mensajes al 2944-784040. La consigna del día es, cuando todo es desolación y angustia, ¿a qué libro acudís? ¿A qué poema? Contanos un poquito. Y bueno, mandale besos a Tefi. Bárbaro. Sí. Por acá nos dicen: cuando estoy mal, me gusta escuchar Escuela de León Felipe, leído por Héctor Alterio. ¿Cuenta? Por supuesto que cuenta. Y ahora estoy intrigadísima, lo quiero ir a buscar. Sí, total. Me lo voy a anotar. Sí, muerta. Acá. No es que lo relea, pero en los momentos de desolación me viene a la memoria el soneto de Francisco Luis Bernárdez: si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido. Ay, mira mi amiga cómo sabe. Qué gente culta. Qué cosa. Si para ganar lo perdido, es todo un... con unas rimas bárbaras. ¿Cómo sabes? ¿Alguna vez lo cosas? Supe? No lo sé. Realmente no lo sé. Fue menester, Anonadada estoy. Sí, yo tampoco lo sé. Y la oyente agrega: lo que sí, me sumerjo como para abstraerme en el libro que esté leyendo. Por estos días, Desarmadero, de Eugenia Almeida. Muy bien. Y esto no te lo leí. Me estoy acordando. Tengo por bien perdido lo perdido. Tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado. No sé por qué lo sé. Por eso borraste los números de teléfono claro, de tus amigas. Para... Viejo, es un montón esta data en mi cerebro. Es muchísimo. Dios mío. Y esto no te lo dije porque te habías ido a vender la entrada para la fiestita que tenemos el viernes. Pasan cosas. ¿Sabían ustedes, los que se acaban de sumar, que vendimos una entrada en vivo para la fiesta que hay el viernes en Barcaza para colaborar con el Festival de Poesía Como un Rayo, que va a suceder en noviembre en la Biblioteca Popular Carilafken? No respiró, ¿entienden? Por ustedes no respiró. Los dos chivos juntos. Claro. Increíble. O sea, esta gente dijo: arre, se sortean libros y cosas ricas de Barcazo, quizás una birra o no sabemos qué, yo voy a sacar mi anticipada. Fue bastante inteligente esta vecina. Sí, no yo puedo creer vos que vino. Soy inteligente. Fue hermoso. Sí. No hace falta que vengan, pueden comprarnos las anticipadas por WhatsApp, nos mandan un mensajito a nuestros teléfonos personales y si no, al teléfono de la radio, que es 2944-784040. La María lo sabe mucho mejor porque ya vieron la memoria que tiene. Y ahí arreglamos. Lo que yo te iba a decir es que cuando vos te fuiste a venderle la anticipada a la vecina, alguien mandó un mensaje sobre tu ruidito de caja registradora, que lo podés repetir si querés. Una vez más. Eso es más como un perfume, ¿no? Sí, es rarísimo, no sé qué es. Acá lo que dicen es que la caja registradora de Lola suena como mi antigua Kodak. Es verdad. Nunca tuve una caja registradora, la verdad que no sé cómo suenan. Por acá también nos dicen: todo en este programa es muy atinado para festejar el cumpleaños de Madonna. ¡Ay, a todo! ¿Sabías vos que era el cumpleaños de Madonna? Y la estuvimos escuchando, no puedo creerlo. Hermoso realmente, Madonna Leonina. ¡Qué hermoso! Celebrando a Madonna se llama el programa del día de hoy. Bárbaro. No me importa Para nada. Celebrar a Madonna pueden venir a nuestra fiesta. Eso. Por acá nos dicen: desde hace mucho que en especiales momentos de desolación acudo sin cansarme de hacerlo a tabaquería. Gloria y cumbre que debemos a Álvaro de Campos, uno de los heterónimos de Pessoa. Gran poema. Sin proponérmelo viene a mí. Come chocolate, nena, come chocolate, que es toda la metafísica que hay. Yo les quiero decir que Lola está pogueando mientras tanto. No sé por qué. Sí. Hay miles de lugares en el poema mucho más impresionantes, pero me mata cuando en el final, viendo por la ventana a un hombre que sale de la tabaquería, dice: ah, lo conozco, es Esteves, sin metafísica. Programo en el de hoy, como siempre. Besos para todos, Diego de Almagro. De un abrazo a Diego de Almagro, queridísimo. Nos mandan fotitos de guisito de lentejas. Difícil de mandar el guiso de lentejas, te la perdono. En un tupper es todo muy raro. Está bien. Sugiero, ante la desolación, abrir el libro del desasosiego de Pessoa. Bien. Un modo de hundirse y hundirse y volar. Ahí se unieron oyentes. Dos oyentes. Ah, no voy a afirmar ni negar que estos oyentes viven juntes. Claro, ¿viste cómo es esta gente? Y que están comiendo guisito de lentejas en este momento. Ah, te das cuenta. Qué cosa. Si no, ya te estaba armando el match. O sea, sí. Júntense. No, ya lo hicieron hace años. Lo hicieron hace muchos años. Hicieron varios hijes también. Ah, y todo. Listo. Acá te están explicando por qué sabes el poema ese que sabes. A ver. Lo sabemos por las pastillas del abuelo. Tengo por bien sufrido lo sufrido. Tengo por bien llorado lo llorado. Increíble. Sí. Exactamente. Increíble. Es por eso. Qué bien que esta oyenta te lo explicó. No, te amo, oyenta. Hermoso, grosa. Hermoso pastillera momento. Desde la cuna hasta el cajón. Ah. Qué horror, ¿no? Un día vamos a indagar en tu... En mi pasado, rolinga. Es un asco. Yo no quiero. Te prometo que si yo indago en tu pasado rolinga, vos podés indagar en el mío. Yo indagué un poco en el tuyo. Yo también en el tuyo, pero no en el aire adelante no, de los oyentes. Eso no lo haremos nunca, amiga. ¿Por qué? No lo hagamos. ¿No? Yo creo que no, nadie quiere. Bueno, está bien, nadie quiere. Diosito, bueno, estábamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía. Poesía de FM Los Coihues. Estuvimos leyendo a Malen Denis, charlamos un poquito de su poesía. Estamos aquí con Tefi, nuestra invitada de lujo. Y yo creo que antes de leer un poemita más de Malen, yo puedo contar lo que Joaco quiere contarnos de su próxima canción. ¿Qué les parece esa idea? Me parece bárbaro. Antes, Joaco había elegido Holiday de Madonna, como ya les contamos. Y ahora Joaco nos dice... Me encantaron estos versos del poema La contemplación del desastre o mi casa el domingo. Dos puntos. Se me caen de los estantes los libros y me veo derrotada por la literatura que consumo con la esperanza de salvarme de un orden mayor de ignorancia. En este poema, Malen escucha un mismo tema de banda de turistas todas las mañanas. Será este. Así que solo recuérdame. Ah, no, mentira. ¿Por qué se ponía a cantar la canción de Coco? ¿Cuántas veces viste Coco además? ¿Una? ¿Vos decís? ¿Vos la viste? No, es verdad. Conmigo la viste por lo menos dos. Yo creo que sí. Sí, sí, es verdad. Y ese verdad. Es un temón. Las canciones de Coco yo me las pongo seguido. Me traes un poco loco, un poquitito loco. Estoy adivinando. Bueno, temones. Vayan a escuchar el soundtrack de Coco, una peli bárbara. Y bueno, habiendo ya charlado de Malen Denis, vamos a leer el último poema. Este último poema también es inédito hasta Isla de Metal. Está dentro de Dormir con fantasmas, que escribió durante el 2017. Este poema se llama... Poemas sobre flores. No se vayan porque ahora vamos a escuchar el temón que eligió Joaco y seguimos con más poesía. Poemas sobre flores. Hay jazmines por todas partes. Los venden en la calle. Algunos ni siquiera se abrieron y ya están expuestos, formando un ramo escueto y triste. Camino sobre unos tacos rojos como una ballena decorada. A esta altura del año el cuerpo se me desbanda, me hincho y me desplomo, y no puedo ser la chica firme y dorada que usa bikini sin sufrir. Los hombres jamás hablan sobre sus cuerpos y estoy segura de que creen que eso los hace serios y elevados. Yo hablo sobre todo lo que hago para agradar, con la convicción de que eventualmente exponer mis problemas constituya mi liberación. Es difícil no ser bonita, pero las mujeres bonitas también sufren mala prensa. Es difícil no tener permiso de ostentar mediocridad ni de ser extraordinaria. Pareciera que ningún lugar nos correspondiera, salvo el de ser aptas y definidas por ellos. Quizás, si tenemos suerte, escribir poemas sobre flores que no amenacen ningún orden. Yo. yo, por si algo de esto sale mal. Acá, quizás no ven lo que yo veo con vos. De pronto el aire se hace lento y me lleva, me marea, me enloquece cuando veo el sol. Lo sé, hay química entre los dos. Química entre los dos. Hay química entre los dos. Hola, hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en Cosas que hago en la oscuridad, siendo las 10 y 20 de la noche. ¿Cómo sabe Lola María decir la hora, la temperatura? El otro día se lo halagaban, yo lo escuché. Sí, me dijeron tipo, te escuché que dijiste los grados. ¿Quieren saber ustedes? ¿Queremos? Sí, 7 grados. ¿Y cómo se dice cuando? Tipo, 0,2. 7,2 grados centígrados. Perfecto. 7,2 grados centígrados aquí en un Villa calorón. Un calorón. Estamos, te digo, en bikini, mirá. Ay, Dios mío, les patagóniques. Bueno, estamos con un programón, como ya sabrán. Hemos leído a Malen Denis, que nos pueden contar al 2944784040 si les gustó, si ya la conocían, cositas, lo que quieran contarnos. La estuvimos leyendo con Tefi, con Cami y les audios, no señora, les amigos nos grabaron audios con poemitas de Malen, con su libro que es su poesía reunida Isla de Metal, que pueden buscar en la Biblioteca Popular Cari Lafken. Acá nos siguen contando qué hacen cuando tienen un panorama desolador por delante, porque como todos saben, ha sido una semana desoladora. Entonces, esa es la consigna del día de hoy, que a qué libros recurren, y nos dicen: hola chicas, ante el bajón me refugio releyendo mitos griegos y vuelo un poco. Atenea con Urba de Bernal, besitos. Atenea con Urba de Berlán, de Bernal. ¿Te das cuenta? Atenea con Urba es mi pasión. Es mi pasión, porque ya hemos preguntado a los oyentes qué seudónimo tendrían si tuviesen un seudónimo. Y ella lo tiene. Ella lo tiene, increíble. Atenea con Urba. Con Urba es muy bueno. Por acá también nos dicen, olis, soy Ale, acá el Team Tefi Vespertino. Bien. Cuando pierdo la esperanza, leo cartas a un rehén de Exuperi. Aguante Villa Lagaña, no falten el sábado, no saben lo que se pierden. Eso. Es un seudónimo de Villa Los Coihues. ¿Villa Lagaña? ¿Por qué? Y que la gente interprete por qué lo mandé al 294. ¿Villa? ¿Villa? Estoy anonadada. ¿Nos están bardeando? Mirá que si nos están bardeando está todo mal. No sé, estamos muy dormidos. Que el oyente diga o que los otros oyentes adivinen, pero que alguien me explique lo de Villa Lagaña. Yo quiero decir que Villa Lagaña es el lugar donde grabó y sacó más votos, así que debería llamarse ¡wow! Villa La Esperanza. Cambia el nombre. ¡Qué hermoso! Es verdad, defendamos Villa. Es verdad. Y el Frente Izquierda sacó como 8 puntos, como que bueno. Podemos independizar. Eso sería hermoso. A María, la República Separatista, les mando un beso a todos. Grabois, vení. Ofelia, vení. Presidenta. Vení, Ofelia, vení para acá. Claro. Sería hermoso, pero bueno, no sé. Yo prefiero conformarme con que pueda abrazar a Levesine con cierta tranquilidad. Sí, sí, la verdad que sí. Quiero saber todavía por qué somos Villa Lagaña, más allá de que votemos a Grabois. Que explique. Que explique el oyente. Bueno. Bueno, por acá nos dicen, conocía muy poco de Malén y me está encantando. Ay, qué bueno. Qué amor. Bueno, que vaya a buscar el libro a la Biblia. Exactamente. Por acá también dicen, amo carta a un rehén, pensé que nadie más lo había leído. Esto es hermoso. Che, ¿se ha formado una pareja? Arre. No sé, hagamos un match ahí. Hagamos un match. Yo doy la vida por ese match, arre. Quiero mucho que suceda esto. ¿Sabes cómo podemos hacer el match? A ver. Tenemos una oportunidad única. Quiero. Que vengan a la fiesta el viernes. Increíble. Ah, gran idea. Leoyente y leoyente que quieren enamorarse, vengan a la fiesta. Es muy fácil. Vengan a la fiesta. ¿Dónde vamos a hacer una fiesta y por qué? En Barcaza. Porque del 9 al 12 de noviembre hacemos el Festival de Poesía del Carilafken como un rayo. Estamos juntando la teca. Y pues bueno, tienen que venir al festival. Entonces, para poder venir al festival, escuchar a Claudia Massini y a todos esos tres poetas alucinantes, primero hay que perrear. ¿No? Esa es la condición. Esa es la condición. No, y es importante destacar que en lugar de hacer un cafecito o resolver con un link de pago, estas chicas organizan un perreo, o sea, es hermoso. Es hermoso. O sea, no hay más razón que ir. No vamos a confirmar ni negar que en realidad queremos perrear, pero bueno, no sé. En realidad pierden plata. En realidad no ganamos nada de plata con esto, pero... No, la verdad que a mí me gusta mi nuevo rol de organizadora de perreíto. Lo podemos hacer por siempre para mí. Sí, que quede. Pues sí hay perreo. Sí. Pues sí hay perreo, sí somos. ¿Escuchás? Yo ya estoy con... ¿La gente está perreando en su casa? Confirmen. Arre que esto no se perrea, pero saltando, haciendo fuego. Claro, claro. Bueno, y estamos llegando a ese momento espectacular de este programa que es... El espacio de literatura infantil. Vamos a... ¿Por qué lo dije con esa voz extrañísima? Señora. ¿Por qué juegas con las voces acá? Claro, un monstruo. Era un monstruito. Ni siquiera era un niño, era un monstruo. La vieja de Hansel y Gretel. Y además, ustedes no me ven, pero puse como una... Se jorobó. Una corporalidad jorobada, monstril, ¿no? Como, bueno, pintó esa... estamos llegando a ese momento. Queremos mucho saber qué eligió Elio a partir de Malén Denis. Así que es el momento de que las niñas escuchen unas cositas y se vayan a mimir. Me así parece que, bien. Si le parece a nuestro operador espectacular, vamos a escuchar a Eleonora Boto. Hola, ¿cómo están? ¿Saben lo que me pasó con Malén Denis? Que se me ocurrieron varios libros para compartir a partir de sus textos de mirada amplia que abarcan tanto de la vida. Había pensado en Mudanza, de Eva Mastrogiulio y Laura Loreto, en Las manos en la masa, de María Rosa Moo, en 1970, de Virginia Yubab y Alicia Pez. Todos libros preciosos que tenemos en la biblia. Pero finalmente me decidí por un libro de Shaun Tang que me trajo a la memoria el poema Perdida de Malene. El libro se llama justamente La cosa perdida. Así pues, ¿quieres oír una historia? Bueno, hace tiempo sabía un montón de historias interesantes. Algunas eran tan divertidas que te desmayarías de risa. Y otras tan espantosas que no querrías volver a oírlas jamás. Pero me he olvidado de todas. Así que te contaré la de cuando encontré la cosa perdida. Sucedió hace ya unos cuantos años, un día normal y corriente de verano junto a la playa. Como de costumbre, estaba ocupándome infatigablemente en mi colección de tapones de botellas y de pronto, sin ningún motivo, levanté la vista. Entonces vi la cosa por primera vez. Debí de quedarme mirándola un rato largo. La verdad es que tenía una pinta rarísima. Pinta de estar triste y perdida. Al parecer, nadie más se daba cuenta de que estaba ahí. Supongo que estaban demasiado ocupados haciendo lo típico que se hace en la playa. Naturalmente estaba intrigado y decidí investigar. No hacía mucho, la verdad, simplemente estaba ahí. Fuera de lugar, yo estaba perplejo. Cuando me puse a hablar con ella resultó ser bastante simpática. Me pasé casi toda la tarde jugando con la cosa. Era muy divertido, pero tenía la sensación de que algo no encajaba. Las horas se arrastraban lentamente y cada vez parecía menos probable que fuera a venir alguien y se la llevara a casa. Era imposible negar la triste evidencia de la situación. Estaba perdida. Les cuento que La cosa perdida es un libro álbum en el que el texto y las ilustraciones están dentro de viñetas y todo el fondo está también ilustrado como si fueran hojas de diarios o revistas. Realmente es muy hermoso para mirarlo y perderse uno también en cada página repleta de detalles. Así que espero que lo vayan a buscar a la biblia. Y hoy les dejo una canción de una banda que me encanta y que tal vez les dé ganas de volver a escuchar cuando lean completo La cosa perdida. Y ahora, mientras se van a dormir, los puede arrullar. Con ustedes, Yo te vi, de Los Raviolis. ¡Que descansen! Caracoles y gaviotas, muelle, arena y mucho sol. La sombrilla de colores, y en la orilla estabas vos. Con mis pelos revoleados y tu nariz de bronceador, me acerqué donde jugabas con mi balde y mi canción. Y en la playa yo te vi tan linda, y en la playa yo te vi, y en la playa yo te vi tan linda, y en la playa yo te vi. Construimos un castillo con dos torres y un balcón, donde vos serás la reina y yo el héroe salvador. Remontamos barriletes y un collar de caracol, los fichines y un helado, cine y noches de fogón. Y en la playa yo te vi tan linda, y en la playa yo te vi, y en la playa yo te vi tan linda, y en la playa yo te vi. Dibujamos nuestros nombres y el mar se los llevó, como se lleva el verano a la próxima estación, para volver a encontrarte en tu sombrilla de color, con mis pelos revoleados y tu nariz de bronceador. Y en la playa yo te vi tan linda, y en la playa yo te vi, y en la playa yo te vi tan linda, y en la playa yo te vi. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. ¿Qué es este temón que eligió Eleonora Boto para nosotres? Y en la playa yo te vi tan linda. Cuando me vaya de acá me lo voy escuchando. Sí. Lola ya se lo aprendió y ya lo agregó a su playlist donde tiene todos los temas de Coco. Es un temón. Los raviolis yo te vi. Les digo para que se lo agenden, viejo. Yo me lo estoy agendando. Yo te vi. Los raviolis. Es un gran nombre. ¿Cómo raviolis. Supiste eso? Y estoy ¿entraste? En esta. ¿Entraste? Sí. Me gustó mucho, así que bueno, ya saben. No solo tenemos la magia de Joaco Conte, sino que Elio te hace la curaduría entera, viejo. Increíble, la verdad. Inigualable. Gracias, sí, gracias Eleonora Boto por tu sección maravillosa de literatura infantil. Y mirá, nos suena. De fondito, así. Qué sueñito. ¿Llegó otro momento bárbaro o no llegó otro momento bárbaro? Un momento delicioso, mira. Ah. Estamos aquí con nuestra invitada especial, Tefi. Solo les hemos contado, tipo, presenta su libro, estamos acá con su libro el sábado. Pero ustedes no saben quién es, así que yo les voy a contar. Estefanía Peraga nació en 1993 en la ciudad de Buenos Aires, donde vivió hasta encontrar su hogar en Bariloche. Es artista e ingeniera civil. Trabaja en proyectos de ciencia y tecnología con impacto social. Escribe poesía, hace dibujitos y mezcla todo lo anterior cada vez que puede. Temporada de poda es su primer libro. Y qué librazo, Negri. Realmente un librazo. Sí. Es un poco de temporada de poda de lo que venimos a hablar aquí, ¿o qué? Exactamente. ¿Qué nos va a contar Tefi hoy? ¿Qué nos querés contar? ¿Qué va a pasar el sábado? ¿Qué lo presentás? Lo primero que quiero contar es que para mí siempre fue un sueño escribir un libro. Lo que uno nunca piensa es qué haces una vez que lo escribís, ¿no? Es como que no tengo mucho para decir. ¿Qué? Escribí un libro. Hola, escribí un libro. Lo escribí. Acabo de parir un libro y no sé qué hacer. Y debe ser como tener un hijo, ¿no? Como que lo tenés en la mano y todos te felicitan y vos tipo... ¿Qué carajo es esto? Es un poco diferente la parte de que lo tenés que mantener vivo al hijo, pero está bien. Un poco puede ser. Claro, puede quedar una caja. Claro, sí. Bueno, pero sí, tengo para contar que este sábado presento el libro en Barcaza, como ya dijimos, de la mano de gente muy hermosa, que algunas estuvieron escuchando sus voces en los poemas que escuchamos. Voy a estar leyendo con Cami, con Lola, obvio, que acá me acompañan, con Tai, con Lucía, con Luz y con Marga. También unas amigas van a estar exponiendo algunas de sus obras hechas a partir de algo que le inspiró el libro. Amo. Y como, eso yo no lo sabía. Ah, es a partir del libro. Sí, a partir de algún poema o algo que... Muy hermoso. ¿Quiénes son los que exponen? Van a estar exponiendo Ale Giusto, Pau Gazzotti, ellas dos de Bari, y Mary Elisa Garay de Buenos Aires. Excelente. Así que hermoso. Y como joyita, esto lo confirmaba hace un ratito, va a estar cerrando con dos o tres temitas Juan Nazar. Así que tremendo evento. El sábado en Barcaza a partir de las 20. Barcaza está en Nahuel Huapi 1145, por si alguien todavía no lo sabe, igual dudosísimo que no lo sepan, porque Barcaza es la meca de la media luna de este barrio. Exactamente, y en tal caso van a @late.fi, @camilavalendo, @lola.halfon, ahí se enteran de todas las cositas importantes. Realmente. Les podemos mandar la ubicación, así no se pierde. Eso me gustó mucho. ¿Vos viste la difusión de Tefi? No. Puse la ubicación porque a veces no es fácil. Uno no llega fácilmente a Barcaza. Sí, la mando al grupo. Ah, sí, no, sí, reclamo. No reclamo. Hashtag reclamo. Sí, me gustó. Ubicación, Tuki, link. Nada, la tiro para próximos eventos. Esto es más para una reunión, no para el momento de radio, pero yo te lo digo acá, adelante de todos. No, estoy pensando que el viernes que tenemos la fiestita en Barcaza, mañana la difusión la puedes mandar con la ubicación incluida y listo. Exactamente. Increíble. Increíble. Mejorando minuto a minuto. Reuniones de producción que le dicen. Ah, estábamos al aire. Ups. Bueno, a mí me encantaría escuchar un poquito a Tefi, escuchar los poemas que quieras leernos y ahí charlamos y... La cosa. Vamos. Llegar al verano. Tengo 13 años, estoy en la costa. Fallé, mi cuerpo es más grande que el de mis amigas. Miro al mar como quien mira una torta. El calor de la vergüenza se funde con el de la determinación. Me levanto de la reposera, me saco el short, camino hasta el mar. Tengo 28 años, estoy en casa. En mi cabeza no queda ningún pelo. Miro por la ventana. La luz del sol une todo lo vivo. El calor del miedo se funde con el de la determinación. Me levanto de la cama, me saco el pañuelo de la cabeza. Voy a donde quiera. Basta con llegar. Basta que mi cuerpo sea un cuerpo con vida. Cactus. La casa de mi abuela se venía abajo. Crecía una grieta en la pared, iluminada por la tele. A la hora de la sopa de sémola, que coincidía con la hora en la que me iban a buscar para ir a mi casa, que también se venía abajo. El techo de mi habitación se desarmaba por la lluvia y el abandono, como mi familia. En esa época me regalaron un cactus. Lo puse sobre la ventana. Lo regaba con Coca-Cola. Quería saber si era posible que algo creciera en un entorno tan desfavorable. Es bárbaro. 1569 kilómetros. Entrar a un quirófano para que me saquen una parte, la pongan en formol, trasladen refrigerada 1569 kilómetros. Miren en el microscopio, hagan cortes ultrafinos, los estudien, escriban un informe para decir... Algo sobre mis células, la velocidad con la que se replican, qué tan agresivas son. Así de lejos, el cuerpo. Diosito querido. Diosito ¿cómo querido? Se hace no, para seguir? Está muy difícil. El club de fans de Tefi, ¿dónde está apareciendo? En el 2944784040. Ovaciones, por favor. Ovaciones, por favor. Nosotras ya no podemos más de ovacionar. Estamos ovacionándola desde hace varios días. 93. Sí, totalmente. Libertad es una callecita en microcentro, casi sin vereda, en la que hay que empujarse y está llena de locales que venden relojes, oro y otras joyas robadas. Ella me encanta. Que la libertad sea eso. Distancia de seguridad. Vivo sola, pero no lloro en casa, ni en la ducha, ni en la cama. Solo puedo en el auto mientras manejo. Todos me hablan de duelos. Quizás encontré una forma. Mirar en el espejo retrovisor lo que queda atrás, volviéndose diminuto, y al mismo tiempo prestar atención a lo que viene. Amamos, amamos. ¿Ya están tomando whisky? La verdad que sí, qué decirte. Qué librazo, qué poemones. A mí me encantaría que nos cuentes alguna cosita del trabajo de edición, quiénes te editaron, cómo se puede conseguir el libro, antes de leernos más poemas. Dale. Bueno, este libro lo trabajé con Lola, que fue muy linda la forma en que nos conocimos, porque fue un mensaje así tipo, hola Lola. Hola Lola. Y bueno, confluyó en poemas que venía trabajando, o sea, yo desde que tengo uso de la memoria quiero escribir y bueno, la vida me llevó también a usar la palabra como una forma de atravesar ciertos momentos. Y trabajamos como un añito y pico, y después el libro lo editó Editorial Malicia, que son de La Plata. Y ahora el libro se puede conseguir en esa editorial, Malicia en La Plata, en la librería Ocio, que está en Villa Crespo, en Buenos Aires, en Bariloche, me escriben a mí, pronto va a estar en otros lados, y si están en cualquier otra parte del país, también le escriben a Malicia, que hacen envíos. Excelente, pronto en librería La Sede, te lo pido. Muy pronto, sí. Hermoso. Y también vienen el sábado a comprárselo a Tefi en persona, a Barcaza. Exactamente, eso ahí. Es muy importante. Mucho, muy importante ir a Barcaza. Sí, queremos más, queremos sí. Más. Lo definitivo. Después de la quimioterapia, me volvió a crecer el pelo. Todos los pelos, hasta los que había matado con la depilación definitiva. Una no elige lo que despierta después de la poda, y ahora también renace lo que deseaba muerto. Te tira un poquito de humor la piba en el medio. Acá apareció el club de fans con todo, ¿eh? Al 2944784040. Qué preciosura los poemas de Tefi. Tefi, te amamos, club de fans presente, por acá sopa con lágrimas. ¡Ay, no! Sos enorme, Tefi, lágrimas en cada palabra de tu poesía. Gracias por compartir tu arte con todos, te adoramos. Presidenta de la club de fans, por... Buena. Bellísimo lo de Helio, lo de Tefi, hermoso, y la poeta de hoy muy potente, me encantó. Todo esto enmarcado por Joaco, en fin, una maravilla de programas. Sí, ¿eh? La verdad que sí, qué decirles. Estamos en esa. Estamos en esa y yo quiero un poquito más. Temporada de poda. Compré unos rosales, me explicaron cómo podarlos. Cada corte marca la dirección hacia dónde crecer. Lola hace ruiditos. Hoy está con las onomatopeyas. Genealogía. Al abuelo no lo conocí. Todo lo que sé de él son las historias que me contaron, de guerra, valentía y barcos. La genealogía masculina de mi familia, tejida por las mujeres, con más ficción que realidad. Papá, si alguna vez tengo hijos, ¿me va a tocar a mí contar tu historia? ¿Cuál va a ser mi ficción? Tremendo, la gente llora. Quiero contar algo. Ayer nos juntamos a ensayar... para el evento del sábado y llorábamos, o sea, no se podía leer porque la gente paraba para llorar. Eso era algo que pasaba. Nada, solo les aviso. Vaya a preparar en carilinas. Para... Exacto. Lola está llorando ahora. No. No se te toqueteas los ojos de una manera bastante sospechosa. Sospechosa, llanto sospechoso. A mí me parece que puedo contar de qué se trata el próximo tema de Joaco, qué pensó al respecto, y nos vamos con un poemón más de Me de encanta. Tefi. ¿Qué les parece esa idea? Nos vamos al próximo bloque porque todavía no termina. Estamos tan puntualísimas hoy que son las 11 menos cuarto recién. ¿Te das cuenta? ¿Unas reinas o qué? Increíble. Fabi Agosta está contento, mirá, se va a ir a dormir temprano. Lo que nos cuenta Joaco Conte es lo siguiente. El poema, de Malen Denis, por supuesto, La Némesis de las Plantas, me encanta. A mí también es un poemón, digo yo. Asume el caos y la desesperanza de una manera tan genuina que me hace pensar que sabe que el arte no puede reducirse a su mirada asesina del entusiasmo. Me encanta tu poesía, Malen, pero para responderte al descuido de tus plantas y relaciones, te recomiendo al flaco en este temón. Ustedes esperen, en un toque se van a escuchar al flaco. Ahora vamos con Tefi. Bueno, este poema es también una respuesta a la consigna. En momentos de horror, Este poema me lo terminé acordando de memoria y me lo repito una y otra vez. Así que se los comparto por si a alguien también le sirve. Vení conmigo al bosque. Pisemos hojitas amarillas, esas que crujen anticipando lo que hay sobre nuestras cabezas. Vení conmigo, saltemos los troncos tirados por algún rayo. Sepamos que ante el inevitable de una tormenta, ningún árbol caído se preguntaría qué podría haber hecho distinto. Vení conmigo, observemos cómo las bacterias y hongos se encargan de compostar la existencia. Alguien gana, alguien aprende. Unos meses después, no podríamos reconocer el paisaje. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca sé. Para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente. Algún acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé si es que amanece o veo el cielo como un ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. No. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu propia flor? Este jardín de gente, a Dios nunca se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrás? Ya no sé, no. Si es que amanece o veo el cielo como un gran collage. El collage de la depredación humana. No, ¿amamos al flaco o qué? Es un temón realmente. Yo tengo ahí como me pongo en abogada del diablo y digo que el flaco no me gusta y tal, pero recién me acaba de cerrar el orto. Es muy bardero eso. No. Que Cami diga el flaco no me gusta, a mí me da como un poco de enojo. Uy, se paró Pablo. Fabi se va, apagó las luces y se está por ir. ¿Se dan cuenta? Porque Cami se desubicó. No sé qué opinan. Al 2944784040... ¿Cami se desubicó? Sí, digan. Nunca me llevé bien con eso que le gusta a todo el mundo, ¿viste? Bueno, a todo le gusta a todos. No. Entonces, ¿por qué te gustan las papas fritas? ¿Te gusta Harry Potter, negra? Cuando a mí... No, no me vengas con boludeces. ¿Te gusta Harry? ¿No te gusta el flaco? Cuando yo empecé a leer Harry Potter, nadie conocía a Harry Potter. ¿Crees que te hable de Harry Potter en el 99? Te hablo obvio, de Harry Potter. Obvio, mis compañeritas. ¡Mentira! Estoy segura de que a tus compañeritas... Paloma Amado y Ian Schifres, bueno, que se presenten al 2944784040. Quiero saber si les gustaba antes de que salga la primera película. Por supuesto que sí. Dudosísimo. Tengo amigos muy nerds. Chica que yo, boluda, ¿cuántos años tenían que tener para leerlo antes que yo? Es imposible. ¿Tenés 2 años menos que yo? Imposible. Dudosísimo. Ay, Dios mío, esta chica. No, la verdad. Una cosa de locos. Estoy muy enojada. ¿Sabes lo que me da enojo? Que diga, a mí nunca me gustó lo que le gustaba a todo el mundo. No, yo no dije eso, además. Estás diciendo mal lo que yo dije. Te escuchó mucha gente. Está grabado. Bueno, esto queda grabado, Camila María. ¿Qué onda, viejo? En este barrio tenés que votar a Grabois si te tiene que gustar Spinetta. Sí, o sí, sea. Y tenés que saber cocinar quinoa. Fabia Bosta está que se para. Y sí, viejo. O sea. Hubieras elegido dónde vivir. Bueno, está bien. Me voy yendo. Y no te metas con el voto. ¿Ah? Seguían. Bueno, estamos acá en Cosas que Vuelven en la Oscuridad. Qué lindo el programa de poesía de FM Los Coihues. ¿Qué decirles? Bueno, acabo de escuchar a Tefi, nos leyó sus poemones. Pueden ir a escuchar estos poemones y más el sábado en Barcaza. Vamos a estar allí festejando, celebrando este poemario alucinante que es temporada de poda. Gracias, Tefi. Gracias a ustedes, en lo más. Qué alegría que nos hayas acompañado el día de hoy. No se olviden, además, claro, un poquito de polo y pan para, ¿no?, para calmarnos. Estaba la música de Harry Potter igual, así como que Fabi quería seguir incentivando, claro, el conflicto. Claro, quería el conflicto. El viernes, por si no se acuerdan, hay por una si fiesta. No lo escucharon varias veces que lo dijimos. Exacto, hay perreo duro y puro. Así que, ¿cómo consigo las entradas? Las entradas las conseguís a @CamilaValendor si tenés Instagram, y si no al 2944. ¿A mi teléfono tengo que decir o el de la radio? Al tuyo. No hay privacidad. ¿Festival? No, porque antes fue como una confusión que yo diga mi teléfono. No. Bueno, también me pueden mandar mensajes de amor si quieren. 2944-959292, entradas para la fiesta del viernes. Exactamente, la fiesta se llama No sabía que los poetas pudiesen bailar, que es un verso de Flavia Kalisse. ¿No es un verso bárbaro? Realmente sí. Ella cuenta que un chico le dice: ay, no sabía que los poetas pudiesen bailar. Ella le dice: vos sos idiota. No, mentira, no le dice eso, pero a mí me dan ganas. No. Entonces vamos. Lola está en mood. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. O sea. Para hacer honor a que los poetas también bailan, vayamos todos a bailar. Seas poeta o no seas poeta, igual. No te preocupes. Que es ser poeta, ¿no? Cualquier cosa. La gracia de comprar anticipadas es que participan del sorteo espectacular que vamos a estar haciendo. Libritos y cositas ricas, ¿qué más necesitas? Exacto. Para pasar lo que queda el invierno. Sacás la anticipada sale 1.500. Recién vino la vecina y me dijo: es muy barata. Tenés razón, tenés toda te la dijo razón. ¿La vecina? Sí. Qué amorosa. Qué amorosa. Así que 1.500 por ir, perrear, estar en una fiestita y colaborar con el Festival de Poesía de Noviembre. Estamos bailando. Estamos perreando acá. Yo ya estoy bailando. La verdad es que ya me veo. No vemos el viernes. Sí, con eso. No. ¿Qué decirte? No nos vayamos todavía porque tengo unos mensajitos por acá. Contame. Que nos mandaron al 2944784040. Grande Tefi, que siga leyendo. Sí. ¿Dónde tienen que ir para escuchar a Tefi seguir leyendo? Lola me puso cara de que no sabe. No, porque lo dije antes, pero lo vuelvo a decir. ¿Recién lo dijiste? Sí. ¿En este bloque? Sí. Eso es, ¿no? Nuestra amiga Camila María, que se hace la que solo le gusta la cosa. Y no escucha. ¿Te das cuenta? Recién lo dijiste. Recién lo dije. ¿En este bloque? En este bloque. ¿Viste cómo es la vida? Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? ¿Querés que te diga? Te estoy escuchando desde las 10 de la mañana, amiga. O sea, no puedo más. En un momento yo disocio, ¿viste? Listo, bárbaro, buenísimo. Buenísimo, ¿no? Qué lindos los proyectos con tu amiga. Qué lindo. Son lindos. En fin. Nos vemos el viernes en Barcaza, el sábado también, el viernes en la fiestita, el sábado en la presentación de Tefi. Yo le quiero decir algo. Por favor, vengan a la fiestita porque a Lola y a mí nos tiene que ir muy bien con el festival, porque si no vamos a terminar mal. Por favor, vengan. No hagan que nos peleemos. Bueno, estamos llegando al final del programa, tristemente. Cosas que hago en la oscuridad llega a su fin el día de hoy, pero nos volvemos a ver el miércoles que viene. Le agradecemos mucho a FM Los Coihues, siempre es una casa maravillosa donde recibir a mí y charlar de poesía es una alegría total. Gracias a la Biblio, a nuestra invitada especial Tefi, gracias por haber venido. A nuestro DJ Joaco Conte, que nos contó cosas, todavía les voy a contar cosas porque falta un tema, así que todavía queda datita. Yo quiero decirte algo. ¿Qué? ¿Con quién nos vamos a ver la semana que viene? Sí, contanos. Porque estoy agradeciendo, ¿qué decirte a Elio Bosto? Está, en cualquier momento se para, pero porque en mi guión no está. ¿En tu guión está? ¿Con quién nos vemos? No está con quién nos vemos en el guión. Claro. Entonces yo dije, Lola María se va a olvidar. No, yo no me olvido de nada. Yo estoy agradeciendo a la gente, a Joaco Conte, a Leonora Boto por su sección de literatura. Por favor, infantil. Vengan al evento porque esta relación pende de un hilo. Se está picando, estamos en una, no sé, manden cariñito. Está todo así, pende de un hilo, me parece. Le agradecemos mucho a Fabi Agosta que tuvo así, fue un héroe. Ustedes no lo saben, ellos no saben lo que pasó, pero no se notó. Pasaron cosas. Estaba tipo trepado a un árbol, ¿entendés? Sí, cuando se voló el techo, ¿sí? ¿Fue? Sí, no, el momento en que casi se compu se sale volando fue increíble. Uy, nos muestran. Volvió. Todo volvió. Sí, cuando entró la bandurria fue el momento. No, el caballo para mí fue el momento más terrible. No, pero por eso que lo espantó el puma. Ay, Diosito. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes que están del otro lado, que nos mandaron mensajitos, que nos mandaron mucho amor, que nos contaron qué libros, qué poemas les sacan del desasosiego. Del desasosiego, me. Yo quería decir esa palabra, pero no me salió. Pero así una, que dije horror. Una oyenta lo dijo, que hay que ir. Una cosa es escribirla y otra cosa es decirla. Perfecto. Ah, qué cosa, ¿no? No, de verdad, gracias por estar del otro lado. Son tiempos difíciles y hay que estar juntes. Por eso, estos versos de June Jordan que dicen: ¡Ey, vengan, salgan, donde quiera que estén! Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Ese es el lema de este momento. Y bueno, nos abrazaremos mucho e insistiremos con la poesía aquí en Cosas que hago en la oscuridad en FM Los Coihues. ¿Te parece que cerremos con un poemón? Me parece bárbaro si me compartís tu teléfono porque mi versión del archivo no está. Te lo voy a compartir, no te preocupes. No, pero antes querés contarnos con quién nos vemos el miércoles que viene. Ah, me lo dejaste para que lo diga yo. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, negra? ¿Te pintó la generosidad? Sí, me pintó esa. La semana que viene, el problema, yo sé por qué me dejas que lo diga yo. Yo lo sé, ¿querés que te lo diga? Yo lo sé, pero no querés pronunciar el apellido. Podría decir solo el nombre perfectamente. Contanos con quién nos vemos. Nos vamos a ver con invitada a Agus Genicio, una fiestita, ya la estuvimos leyendo aquí. Y vamos a ver a la poeta Edna, así, yo solo digo Edna. ¿Qué más querés? Y te cuento, a todos los oyentes les cuento, lo que nos dice Joaco sobre el próximo tema que vamos a escuchar después del poemón de cierre. Joaco nos dice, me la rejuego a que a Malén le gustaría que terminemos con este temazo de Björk. Adoro. Muero por el día en que Malén escuche este programa y diga, esté en su casa sola gritando, sí, Joaco, muero porque termines el programa con este temazo. Sería bueno. Ojalá verdad. Que nos enteremos si eso sucede. Malén, si estás ahí algún día, contanos. Contanos. Ahora que decís si estás ahí, a mí se me viene que si les neuquines están ahí, también se pronuncien, porque bueno, en este mismo horario de 21 a 23, estamos en Aire 99 Neuquén, así que son programas distintos, es en el mismo horario, pero son programas distintos, así que bueno, les neuquines, cuéntenos. Qué hermosura que estemos al aire en dos programas distintos sucediendo al mismo tiempo, es como estar desdobladas, sí. Como tener otras Lolas y Camilas que flotan por ahí. Exactamente, las María Camila y las María Lola, algo así. Y los domingos también nos pueden escuchar. Exacto, la Repe a las 10 de la noche. Sí, otro programa también, no este mismo, algún otro, vamos así como girando. Exactamente. Bueno, entonces, nos vemos el viernes, nos vemos el sábado y nos escuchamos el miércoles que viene. No falten. Y ahora vamos a la última sección de esta noche, de este programa, que es Le Poeta Patagónique. Nos gustó algo de... hicimos una conexión rara y bizarra. Un poco rarita fue. Malén Denis, en su libro Brillante... tiene un poema que dice, me la paso buscando lo dorado sobre las cosas todo el tiempo. y hay un poemario de nuestra queridísima poeta Romina Olivero, que nació en Bahía Blanca pero vive desde chica en Neuquén, un poemario que se llama Dorado en sus puntas. Entonces ahí dijimos, ¡ah, Romy Olivero! Bueno, leámosla a Romy Olivero en un poema de otro poemario, no nos importa, porque amerita en este invierno patagónico, de su libro Acá es así, publicado en 2016. Leeremos a Romina Olivero y nos despedimos. Gracias. De cómo conservar el deseo en la Patagonia. Tocarte a través de todo este abrigo que nos está sobrando. Abrazarte desde el largo inequívoco de mi bufanda. Es este frío exterior que nos aleja, Patagonia, de desencuentro físico. Adentro, un lanín de deseo.